Radio Continente de Cajamarca. 9 años al servicio de la comunidad cajamarquina, el Perú y el mundo. Estamos casi en la parte final del programa del Festival de la Tarde con lo mejor de la cumbia a través de Continente Radio. Atención, el día de hoy, un 24 de julio del año 1783, nace el libertador Simón Bolívar, ¿eh? Así es que, bueno, hoy se recuerda entonces el nacimiento de un 24 de julio del año 1783, nace el libertador Simón Bolívar. Simón Bolívar nació en Caracas, Venezuela. Así que un día como hoy, entonces, pero en el año 1783, en una familia aristocrática, a los 14 años ingresó a las milicias y luego viajó a España, donde se inspiró en las ideas de soberanía popular y rechazó, pues, el poder absoluto del rey. Estamos en las 3:52 y acá es en la parte final. en Radio Continente presentamos la palabra del día. La mano de Dios se mueve a favor de sus hijos. No hay nada ni nadie que la pueda detener. Porque la palabra de Dios es vida. Hola, Juanita. ¿Qué pasa con tu vaca la Lucero? La veo muy decaída últimamente. Sí, pues, doctorcito. Creo que tiene infección. Ya le estoy aplicando varios días de antibiótico y no pasa nada. Ah, seguramente no estás utilizando el antibiótico correcto. ¿Y qué puedo utilizar, doctorcito? Utiliza Ketocep LA. Ketocep LA es la combinación perfecta de antibiótico más antiinflamatorio para todo tipo de infección e inflamación de tu ganado. Además, Ketocep LA no baja la producción de leche y puedes aplicarlo en cualquier etapa de la preñez porque no es abortivo. ¿Y dónde encuentro el Ketocep LA, doctorcito? Ketocep LA lo encuentras en la veterinaria de tu preferencia, Juanita. Tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz. Fiestas Patrias, una emoción que no tiene cómo describirse, es sentir el orgullo de ser peruano, un obsequio de Dios. Juntos como buenos peruanos, practiquemos la honradez y respeto, que es lo que únicamente necesitamos para superar las divisiones y contrariedades. Sin importar dónde estemos, celebremos la dicha de ser peruanos. ¡Arriba, Perú! ¡Felices Fiestas Patrias! Les desea Continente, lo que prefiere la gente. Mi Perú. Vamos a la sensacional fiesta patronal del distrito de Magdalena en honor a Santa María Magdalena. Habrán quema de fuegos artificiales, misas, encuentros deportivos de fútbol, maratón y ciclismo. Jueves 20 de julio, gran feria agropecuaria, artesanal, turística y gastronómica. Viernes 21 por la noche en el Coliseo de Magdalena. Baile social con puro sentimiento de Piura. Sábado 22 de julio por la noche. No te vas del todo dejándome solo. El baile social con los tigres de la cumbia. Domingo 23, primera gran tarde taurina con tres toros de muerte. Y por la noche para bailar y gozar totalmente gratis. Llegan al local del anexo. Amor, una vez más, amor. Williams Enrique, el osito pardo. Me pongan cadenas, me lleven. Wilson Benítez. Podrás llamarme por siempre bandido. Edna Vázquez. Lunes 24, segunda tarde taurina. Se lidiarán siete toros de alegría con los cómicos del ruedo. Kiko, el Cholo Juanito, la Chilindrina y los enanitos toreros. Martes 25 de julio, el gran desfile cívico escolar en la Plaza de Armas de Magdalena. Del 11 al 25 de julio, vamos todos a Magdalena, la tierra del sol radiante, la miel y el cogollito. ¡No faltes! Radio Continente de Cajamarca, 9 años al servicio de la comunidad cajamarquina, el Perú y el mundo.